Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. De 7 a 9, todos los días, y el domingo el recuento semanal. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté... Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Evade Noticias de día miércoles 15 de abril de 2020. A 6 años del mega incendio en Valparaíso, seguimos acá en pie de lucha en un contexto de la pandemia mundial que azota Valparaíso. ¿Cómo están, chiquillos, chiquillas? Hoy día tenemos una nueva adición al equipo. Aquí la compañera Kuruñaki Kotai. Sí. Mari, Damián, muchas gracias DJ Malapata por esta invitación. Efectivamente, les habla Kuruñaki y hoy día, Evade Noticias, tenemos una agenda cargadita de noticias, servicios sindicales y de otros departamentos. Y además de noticias del mundo sindical, bueno, hoy día hubo un anuncio, en verdad yo lo vi anoche, acerca de las negociaciones colectivas. Vamos a ver un poquito de eso y tener información también de trabajadores y trabajadoras que cuyos derechos han sido vulnerados. También tenemos una entrevista a un grupo de abogadas, ¿cierto? Que nos van a comentar un poquito respecto al caso patriarcal que se vivió hace unas semanas acá en Valparaíso, en Barrio Puerto. También tendremos un contacto con una vecina de acá, de la Avenida Francia, que nos va a hacer una invitación también a una colecta solidaria de mascarillas artesanales para los trabajadores de la salud de la región. Vamos a contactarnos, vamos a tener un contacto con compañeros chilenos que se encuentran varados en Perú y no tienen una respuesta para llegar de vuelta seguramente al país. Nos vamos a ir ahora con un temita musical, Isleña Antumalén. Para el tema, ¿a ti te gusta? Solamente les recomiendo poner oreja a este tema. Isleña Antumalén, una rapera allá de Isla Guapi, con mucho cariño para ustedes. Espero que les guste. Desde el centro del lago arranco la isleña Antumalén. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Yo quiero que se sepa que esta guerra no ha acabado, porque los huichapes están aquí bien parados. Yo quiero que la tierra me escuche y esté tranquila, porque su hija están aquí todavía. Y no quiero más tristeza. Y no quiero ver llorando a las ñañitas con sus trenzas tan bonitas, que se anden amargando por los pacos reculeados. Y no quiero más tristeza. Y no quiero ver llorando a

Hola Manuel, ¿cómo estás? Acá te saludamos de Radio Placer y Periódico El Irreverente para hablar acerca de la situación que han estado denunciando sobre las vulneraciones laborales. Primero quería pedirte si nos puedes un poco describir acerca del conflicto, o sea, qué generó el conflicto con la empresa en primera instancia y la denuncia realizada por el sindicato respecto a la vulneración de derechos fundamentales de trabajadores y trabajadoras. Ya, pues, bien. Mira, lo que sucede es que nosotros desde un inicio, cuando partió todo este tema, por allá por el 15 de marzo, tuvimos una serie de encontrones con las jefaturas de la empresa, en donde estábamos solicitando que cuáles medidas se habían tomado con respecto a lo que se venía. Y llegó el día 17 de marzo, y resulta que en ese contexto, la empresa, nosotros averiguando con nuestros compañeros y compañeras trabajadoras y trabajadores sobre lo que estaba sucediendo en el Express de Santiago 1, nosotros somos de Express de Santiago 1, en el Transantiago, y consultamos qué es lo que estaba sucediendo con respecto a las medidas de seguridad y si es que había algún compañero contagiado. Y finalmente sí, los compañeros decían que había un compañero que estaba con problemas de contagio. Nosotros ese día 17 tuvimos reuniones con la jefatura en la zona D, y hablamos fuertemente con la jefatura, y ellos en todo momento le bajaron el perfil a lo que estaba sucediendo, y en ningún momento se dieron a conocer que realmente había un compañero contagiado. Posteriormente, el día 25 de marzo, tuvimos nuevamente un encontrón en la zona D, porque los compañeros nos volvieron, había un reclamo constante, fuimos a verificar como directiva y nos dimos cuenta que no había alcohol gel, no había mascarillas, no había guantes, no había jabón, el jabón que había era muy poco, digamos, y fuimos a tener el encontrón con la jefatura, y ahí recién, imagínate, desde el 17 al 25 recién admitieron que había un compañero contagiado con coronavirus. Desde ahí en adelante nosotros hicimos todo una gestión para que esto se agilizara, pero la empresa en todo momento le quitó la importancia a lo que nosotros estábamos viendo, y finalmente con la abogada Margarita Peña, que nos dio una mano en esto y que se ha portado sumamente bien con nosotros, lo echamos adelante con una demanda por los derechos fundamentales, que es una tutela laboral, en la cual estamos pidiendo que la empresa nos permita ver fehacientemente que se preocupa por lo que significa la vida y la integridad física y psíquica de los trabajadores. Y al día de hoy vemos con asombro cómo la empresa, posterior a esta demanda que nosotros pusimos, sale un veredicto del Tribunal del Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, en donde dice que la empresa tiene que acatar y tiene que hacer ciertas medidas de seguridad con respecto a los trabajadores que sean de la tercera edad, compañeros que tengan problemas de compromiso de las vías respiratorias, compañeros que tengan problemas de la hipertensión arterial, y compañeros que estén a cargo de personas de la tercera edad o niños menores de 10 años. La empresa lo mejor que hace es recurrir a tribunales para poner una reposición en donde ellos piden anular la sentencia en vez de buscarle una solución a este problema. Nosotros comenzamos a enviar lo que nos había dicho el tribunal, el magistrado, comenzamos a enviar los listados con todos los compañeros y compañeras que estaban en esta problemática, que estaban en riesgo. Hemos enviado hasta el momento tres listados con compañeros y compañeras. Y ahora, el día martes 14, salió la última resolución en donde se le dice no a la consulta que hace la empresa para dejar sin efecto la demanda por tutela laboral. O sea que la empresa tiene que cumplir lo que está diciendo el tribunal. Eso sería a grandes rasgos, compañero. Sí. Bueno, también nosotros pudimos escuchar el comunicado donde se denunciaba también otras acciones de parte de la empresa que tenían que ver con formas de hostigamiento hacia trabajadores. Ah, sí, eso es lo que a nosotros no. Digamos que aquí hay un tema que es, yo diría que incluso maquiavélico, porque no es posible, pero no es posible que la empresa dé un kit de elementos de seguridad, y en donde finalmente nosotros vemos que tanto las mascarillas como los guantes son de muy mala calidad, y eso va a durar uno o dos días, con suerte. Pero resulta que llegan trabajadores y exigen los elementos de seguridad, especialmente en la zona D en Peñalolén, en donde las jefaturas, y esto es así, las jefaturas le dicen que si no salen a la calle, les van a cerrar las planillas. Y le cierran planillas con TI, o que no cumple la jornada, siendo que es completamente arbitrario que se haga esto, obligando a los trabajadores con una desfachatez tan grande que a nosotros, nos impresiona, nos indigna. Nos indigna como trabajadores. Manuel. Porque no puede suceder que ellos traten de exponer a los trabajadores y los ponen así en forma grosera. Quería preguntarte al respecto para que los y las radioescuchas se hagan un poco a la idea de las condiciones de trabajo por las que están pasando. Si ustedes tienen acceso, por ejemplo, a un baño donde poder lavarse las manos entre recorridos o algo de ese estilo. A ver, los únicos baños que hay es cuando se llega a los depósitos, porque particularmente estoy hablando de la zona B, existen una serie de servicios que son recorridos que no tienen, o sea, uno llega a un cabezal, los compañeros y compañeras llegan a un cabezal, pero no hay donde lavarse las manos, no están las condiciones para hacer eso, y eso es lo que nosotros de alguna u otra manera estamos llamando la atención fuertemente, porque a nosotros no nos sirve que la ministra nos diga que son buena onda, que felicitamos a los choferes porque están haciendo una gran labor. No, eso no nos sirve. Nos sirve fuertemente que la autoridad, en este caso, que dice que está fiscalizando, que realmente fiscaliza. Que las empresas que en este momento están lucrando con las platas de todos los chilenos, que realmente vean por los trabajadores, porque los trabajadores finalmente somos los que transportamos a todos los medios de producción acá en Santiago y en las provincias, nosotros los choferes, y resulta que somos los que nos miran como el último eslabón, el último pelo de la cola del perro. Manuel, bueno, frente a este escenario, frente a la respuesta negativa y bueno, más que negativa, incluso como amenazadora, nefasta de la empresa, ¿qué acciones proyectan, ya sea en el ámbito legal o también como sindicato, como trabajadores organizados? A ver, nosotros no descartamos nunca, por la historia de la clase obrera, por la historia de la clase trabajadora, nunca descartamos la movilización. Nunca. Nunca la hemos descartado, porque es la única herramienta que efectivamente han hecho posible a los trabajadores los cambios fuertes. Porque cuando hoy en día vemos que la riqueza la producimos nosotros, somos nosotros los que de alguna u otra manera, todos los trabajadores, no solo de la locomoción colectiva, sino que los trabajadores en general, somos los que les damos de comer, incluso a aquellos que nos vienen a balear. Y en esto nosotros no descartamos eso. Dentro de la CTT, que es la Coordinadora de Trabajadores de San Santiago, tenemos compañeros de Subud, de Redbud, de la Bule, que podemos organizar, pero necesitamos fuertemente que en esto, si el día de mañana llega el compromiso en que esté en juego la vida o el mercado y la ganancia, nosotros estamos por la vida. Don Manuel, también en este, ¿qué obstáculos han visto como sindicato para movilizar acciones en cuanto a defensa de derechos laborales, por ejemplo, en el funcionamiento de la Dirección del Trabajo, de tribunales, en este contexto de emergencia sanitaria que me imagino que igual se ha visto afectado? Es que lo que sucede es que tanto todo lo que significa, lo que significa tribunales, lo que significa, o sea, Dirección del Trabajo, lo que significa eso, hoy en día las instituciones no están al servicio de los trabajadores, y eso lo tenemos que tener muy claro. O sea, hoy en día las instituciones no están funcionando para los trabajadores, hoy en día las instituciones están trabajando para salvaguardar las parcelitas, salvaguardar aquellas enormes empresas, salvaguardar todo lo que signifique el contrario de los trabajadores. Las instituciones hoy en día no están al servicio de los trabajadores. Nosotros lo estamos viendo fehacientemente. No podemos decir fuertemente que aquí hay una protección a la clase obrera, a la clase trabajadora. No es así. Sería mentirle a los trabajadores. Porque al revés. Las leyes antitrabajador que se comienzan a dictar no llevan a ningún paradero para decir: ah, sí, los trabajadores vamos a tener la posibilidad de proyectarnos. No es así. No lo vemos así con ellos. Manuel, bueno, para ir cerrando la entrevista, preguntarle si... bueno, si quisiera entregar algún mensaje también a otros dirigentes sindicales o trabajadores que estén en condiciones similares, o el mensaje que usted quiera entregar también desde lo que han podido hacer como sindicato a luchar. El mensaje que le damos a todos los trabajadores es que no bajen los brazos. El mensaje que le damos a todos los trabajadores es que primero, antes que nada, es la clase obrera, la clase trabajadora, la clase, nuestra clase. Que ante todas las instituciones, ante todos los gobiernos, los parlamentos que estamos viendo hoy en día, las clases que se van sublevando, o sea, se van pasando una a otra el poder, siempre van a tratar de vernos con la voz encima, y para eso no dudan, y en esto está la muerte, está la, ¿cómo se llama?, la por encima la bota y todo lo demás. Nuestro gran enemigo hoy en día es el hecho de que los que están gobernando, los que están arriba, los que están de alguna u otra manera en este sistema nauseabundo, digamos, ven a la clase obrera, a nosotros como trabajadores, como que si fuéramos nada, y sin embargo nuestro trabajo, nuestra fuerza, lo que hacemos es lo que lo enriquece. Nuestra fuerza, nuestro trabajo es lo que mantiene el Congreso, nuestra fuerza, nuestro trabajo es lo que mantiene la Fuerza Armada, nuestra fuerza, nuestro trabajo es lo que le da a comer a los grandes empresarios. Y por lo tanto, la organización, más allá de las diferencias tanto políticas y de todo tipo que existan entre los trabajadores, tiene que de alguna vez quedar de lado, porque la pelea que se viene es fuerte. Aquí estamos hablando de vida o muerte, y nosotros como trabajadores no queremos que los muertos nuevamente los ponga el pueblo. Manuel, te agradecemos mucho esta entrevista. Quería preguntarte para finalizar si es que nos queremos seguir informando acerca de la lucha sindical que están llevando a cabo, si tienen alguna red social o algún contacto como para entregar también alguna muestra de solidaridad, si hay algún tipo de apoyo que se pueda entregar y que los y las radioescuchas sepan cómo hacerlo. Primero está la Coordinadora de Trabajadores de San Santiago, que es Coordinadora de Trabajadores de San Santiago @gmail.com, y también está nosotros como parte de la Coordinadora Sindicato a Luchar @gmail.com, y quien le habla, Manuel Aguilar del Sindicato a Luchar, el teléfono mío, yo en eso no tengo problema porque creo mucho en lo que hizo compañero Alejandro Castro, Macarena Valdés y todos aquellos que estuvieron fuertemente en la defensa de la estructura social de la clase obrera y trabajadora, en este, o sea, la clase trabajadora y pobladora en este país. Y mi nombre es Manuel Aguilar, no tengo drama en eso. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo y aguante en la lucha. Sí, fuerza, arriba los que luchan.

de los derechos de trabajadoras y trabajadores. Entonces, bueno, hola Marcelo, ¿cómo estás? A todos los compañeros de la radio y también a los que escuchan en todo el país y el mundo, así que un gusto estar acá con ustedes compartiendo en esta radio tan importante para nosotros, para la clase trabajadora. Hello. Nos encontramos en un contexto en que el gobierno ha arremetido con distintas leyes que han atacado a los trabajadores. Digamos, está la ley del teletrabajo, la ley de protección del empleo y ahora... Los dictámenes de la Dirección del Trabajo, además. Uf. Y claro, ayer la introducción de este nuevo proyecto de ley que viene a postergar la negociación colectiva. Sí, y a restringir la libertad sindical de las organizaciones sindicales. ¿Puedes comentarnos un poquito acerca de, como desde tu perspectiva como abogado, como dirigente, si nos puedes comentar acerca de cómo ven ustedes estas arremetidas del gobierno en contra de los derechos de los trabajadores y las organizaciones sindicales? Yo puedo compartir la visión que tenemos nosotros como dirigentes sindicales. Yo no soy abogado, soy asistente social. Esa es mi profesión. Pero llevo harto tiempo en este mundo sindical dando la pelea con mis compañeros y compañeras. Bueno, mira, en definitiva lo que nosotros estamos en presencia, esto podría ser lo que antiguamente ocupaban los sectores populares, ¿cierto? Para luchar, que son las corridas de cerco. O sea, si uno imagina la corrida de cerco, lo que busca es aprovechar una instancia para poder apropiarse, ¿cierto? Tomar posesión de lo que consideramos que nos pertenece. Voy a hacer esta analogía para poder entender. Las corridas de cerco hoy día son la lucha callejera, son las manifestaciones, son las marchas, esa es la corrida de cerco. Ahí hay un ejemplo claro en los resultados de las distintas movilizaciones que han permitido poder mitigar o corregir algunas leyes que van en contra de el pueblo más pobre. No todas, obviamente, no se ha cambiado el modelo, pero tenemos que reconocer que desde la calle han habido resultados en la realidad laboral o estudiantil, no la que deseamos, pero sí. Entonces, hoy día lo que nos enfrentamos, como no estamos en la calle, estamos encerrados en nuestras casas a propósito de la cuarentena, lo que tenemos es la corrida de cerco desde el otro lado, desde el mundo empresarial, aliado obviamente con su compañero estratégico, que son en este caso los gobernantes de turno, el conglomerado de la derecha dirigido por Sebastián Piñera, ¿cierto? Que aprovechan la corrida de cerco ahora para el otro lado. En este caso, en el mundo sindical, nosotros estamos en una situación bien crítica, porque bueno, durante menos de 4 semanas se han promulgado leyes que dejan mucho que desear en términos de la seguridad de los trabajadores y la garantía, y son cuestionables también a la hora de su interpretación. Y por el otro lado tenemos un montón de diputados que están también proponiendo reformas a distintos elementos que para nosotros son fundamentales, como por ejemplo la libertad sindical. Por ahí hay una reforma que también está buscando restringir los periodos de reelección de los dirigentes sindicales. Eso claramente busca limitar la libertad de los trabajadores y de las organizaciones que hoy día nosotros componemos la clase trabajadora. Está la ley del teletrabajo, que es una ley que lo único que hace es facilitar los procesos de explotación a más bajo costo. Ya no va a ser necesario que el empleador invierta en un local, en una oficina, donde seguramente tiene que cumplir reglamento en términos de seguridad. Hoy día vaya a poder trabajar desde tu casa, entonces le ahorramos plata y nosotros obviamente seguimos siendo explotados. Bueno, la ley de protección del empleo es una ley que viene a salvar, con ese título lo presenta el gobierno, que viene a salvar la economía y de Chile y nuestra de ingresos. yo me hago una pregunta, yo creo que ahí ustedes en el locutorio también lo podemos conversar, pero la pregunta es, ¿qué queremos salvar hoy día? Nos han preguntado nosotros los trabajadores y trabajadoras, cotizantes de la AFP, cotizantes del sistema de salud nefasto, explotados, el mundo de los trabajadores del honorario, nos han preguntado a nosotros, ¿qué es lo que queremos salvar de esta economía? Es una pregunta que bueno compartirla. Un ejemplo claro es en un informe de la Fundación Sol, publicado ahora en el 2019, establece que más del 50% de los chilenos gana menos de 310 mil pesos. O sea, el 60% gana 450 mil pesos. O sea, ¿Qué esa economía queremos salvar? Esa es la pregunta que yo pienso que hay que hacerse como trabajadores. Todos de los que estamos a diario trabajadores, con una desprotección laboral, con un sistema de salud que no entrega la cobertura, con una estafa, con un saqueo mensual que no hacen a nuestros salarios desde el mundo de la AFP, ¿podemos estar peor? O sea, yo invitaría a revisar los datos de la Fundación Sol y nos vamos a dar cuenta que lo que vamos a perder, si es que lo perdemos, no es mucho. Y estaría más dispuesto a que viéramos reconstruir esta economía, pero ya desde un punto de vista los sectores productivos obviamente tengan el mayor ingreso. Ya no es curioso en Chile que tenga donde el 1% de los más ricos tengan el 33% del PIB nacional. O sea, eso es algo que lo tenemos que reconocer. Lo que le estamos salvando por medio de la ley de protección al empleo, lo que le estamos salvando, y como ya lo dijo Manuel en la entrevista, son las ganancias de una economía que es tremendamente agresiva, tiene al 70% de los chilenos endeudados y donde mantiene un nivel de distribución del ingreso que es uno de los peores de Latinoamérica. Eso es lo que está salvando el gobierno con una ley de protección del empleo. Marcelo, bueno, frente a este escenario donde se profundizan mucho más las formas de precarización o de explotación hacia las y los trabajadores, ¿cuál es tu rol del movimiento sindical, de las organizaciones sindicales y de los trabajadores en general? Hoy día pienso que el rol principalmente tiene que ver con la educación sindical. Hoy día en la mañana me tocó ir a apoyar a un grupo de trabajadores que estaba siendo despedido de una empresa que se llama Siglo Verde, una empresa que presta servicio en distintas comunas de acá de la región metropolitana, emplea mayormente a gente de la tercera edad. Lo estaba despidiendo. También tengo que decir que en este trabajadoras de la tercera edad hay muy pocos compañeros y compañeras que tienen hoy día habilidades de lectura, escritura. La mayoría de ellos o no tienen estas habilidades. Por lo tanto, los empleadores se dieron el lujo de decirle hoy día que tenían que firmar un finiquito, y más de 60 personas en la calle, donde no tienen que hoy día ver aglomeraciones de adultos mayores principalmente, que es lo que ha normado la autoridad sanitaria, no se respeta. Y le estaban haciendo firmar un documento donde reconocían, me parece, con mutuo acuerdo, un despido por mutuo acuerdo, y ellos teniendo derecho a un contrato indefinido y a recibir toda su indemnización correspondiente según el artículo 161. Esto es responsabilidad de los dirigentes sindicales. O sea, si nosotros tenemos la información, nosotros tenemos que salir a educar a nuestros compañeros. No podemos dejar que los empresarios puedan hacer lo que quieran con nuestra gente, sobre todo con nuestros compañeros más pobres. Hoy día, como les digo, pueden... después les puedo dar el dato, si quieren entrevistar a alguien de ese sindicato, pero era muy triste ver que compañeros y compañeras de en esas condiciones estaban siendo despedidos, vulnerados sus derechos a propósito y ocupando una situación particular que es la pandemia que nos afecta hoy día. Entonces, principalmente lo digo con de humildad también. El rol que nosotros tenemos como trabajadores sindicalizados es poder educarnos primero nosotros y empezar a educar también a nuestros compañeros que están al lado, sean de donde sean, sean de nuestra federación, no sean de la federación, sean sindicalizados o no sean sindicalizados. Pero mientras hay un compañero que esté siendo vulnerado, yo creo que habiendo un dirigente sindical, tiene que estar disponible para poder entregarle la información que corresponda, apoyarnos y asesorarnos. Compita, quería preguntarle, frente a esta desprotección que generan los estados a los y las trabajadoras que al final con la espalda con nuestras propias uñas, ¿cuáles son las muestras de solidaridad que se han generado frente a estas vulneraciones? ¿De qué forma los y las trabajadoras podemos generar espacios de apoyo entre nosotros y nosotros? Hoy día lo que se está dando son los fondos de resistencia, por lo menos acá en la federación, eso es lo que se está creando, eso que van a tener que empezar a crecer. Tenemos que rescatar un poco la historia de los trabajadores sindicalizados, o sindicalistas, como se le llama. Tenemos que reconocer la historia. Hay herramientas que ocuparon nuestros compañeros y compañeras hace muchos años y que las vamos a tener que volver a utilizar, que son las más comunales, que son las organizaciones de cooperativa y solidaridad, que son las ollas comunes, que son los centros de abastecimiento y mercadería, principalmente dirigidos por trabajadores. Yo creo que esas son las herramientas, porque la situación como se viene en términos económicos va a ser mucho más crítica, sobre todo para el mundo del empleo va a ser mucho más crítica. Vamos a tener muchos más compañeros cesantes y ahí las organizaciones sindicales van a tener también otro rol, que es poder ejercer la otra patita que nos da el sentido, que es la solidaridad de clase. Y yo pienso que por ahí va, solamente para poder darle una mención, hoy día los trabajadores honorarios se le está, hay un proyecto de ley que está diciendo que se les pueda devolver parte de su fondo. Los trabajadores honorarios lo que tienen que pasar es que tienen que ser reconocidos como trabajadores del Estado. Eso es lo que tiene que pasar. Pasarle un poco de plata para que puedan vivir uno o dos meses más. Lo que estamos haciendo es dejar de lado lo más importante. Lo más importante es que aquí hay un grupo de trabajadores que son muchos a nivel nacional, miles, que hoy día están en la explotación máxima, o sea, ni siquiera son reconocidos como trabajadores. En ese sentido, yo creo que es importante que hoy día nos demos cuenta de que esta pandemia no nos puede servir solamente para meternos dentro de nuestras casas y empezar a pintar o arreglar nuestras casas porque nos tocó estar ahí, sino empezar a mirar el escenario en el cual se está enfrentando esta pandemia. Tenemos gente encerrada en metros cuadrados, en 29 metros cuadrados, con 5 niños. El colegio te pide hacer educación online cuando no hay computadores y cuando tenemos compañeros que no tienen acceso al internet. Bueno, en fin, ahí empieza a relucir con todo esto, empieza a resumir lo real, la vida real que llevamos miles y miles de trabajadores en nuestras casas. O sea, incluso en términos de lo que tenga que ver con en términos económicos. Así que yo creo que por ahí tendría que ir hoy día un poco el ejercicio más práctico de los dirigentes sindicales, de las organizaciones sindicales, de las cooperativas, de los distintos colectivos, porque hoy día ya también no podemos atribuirle la organización de la clase solamente a los sindicatos, sino a la población completa, a la población que lucha. Marcelo, bueno, quizás si nos puedes dar como algún contacto, como la gente, los y las trabajadoras que quieran informarse o tener acceso al material educativo que puedan estar ustedes como federación compartiendo, ¿dónde tienen que ubicarlos? Mira, hoy día nosotros tenemos el Facebook de Centas Chile, también nos pueden escribir al correo centaschile@gmail.com para cualquier tipo de consulta, duda. También contamos con asesoría legal, un grupo de compañeros también abogados solidarios que nos apoyan y que nos han permitido también mostrarnos el tema legal como herramienta de lucha. Igual que Manuel, nosotros nos renunciamos, Manuel y el dirigente del Transantiago, nos renunciamos a la movilización, pero en estos minutos lo están acorralando en el, en los sistemas jurídicos, así que tener un abogado que sea honesto y que te pueda acompañar en este minuto va a ser importante. Por parte de nosotros vamos a estar publicando nuestro material, que son resúmenes de la ley como, como elementos que puedan tener en el teléfono los trabajadores, y que al momento de presentarse en un contexto determinado, como por ejemplo que te pidieron hacer turno ético, bueno, saber qué condiciones tiene que debo tener yo como trabajador antes que someterme al turno ético, o si me pidieron hacer teletrabajo, bueno, un tema importante ahí es quién pone la herramienta para poder hacer el teletrabajo, quién me paga el teléfono, el internet, quién me proporciona el computador, si tengo que imprimir, quién corre con esos costos. Y en términos de la ley de protección del empleo también estamos haciendo un resumen que lo que busca principalmente es tener claro quién tramita esto. Hay una confusión importante, hoy día en los medios de comunicación hoy día mostraban cola y cola en el seguro de cesantía, la oficina del seguro de cesantía, y esa es una responsabilidad del empleador. Entonces ahí vamos entregando nuestro aporte humilde, pero importante también, un gesto solidario para que nuestros compañeros y compañeras se puedan educar en sus derechos y no nos dejemos sobrepasar en esta pandemia. Compita, me gustaría dejarte el micrófono abierto si es que quieres entregarle algún último mensaje a los y las radioescuchas del 87.7. Y a nivel mundial también a través de nuestra señal online. Bueno, muchas gracias primero por la ventana, por tener esta posibilidad como dirigente sindical, como federación, exponer nuestros pensamientos, nuestras reflexiones. Bueno, yo les diría que en el momento, seguramente ya lo han pensado, pero este es un momento especial de donde tenemos que recluirnos en nuestras casas, pero hagámoslo también en términos de poder buscar espacios de reflexión y pensamiento en cuanto a la calidad de vida que tenemos. O sea, no podemos ya seguir viviendo como vivimos. O sea, no podemos permitir que el mercado sea más importante que la calidad de vida de las personas. O sea, que lo material sea más importante que las relaciones laborales que podamos mantener. O sea, yo creo que no daría una receta, pero invitarnos a que ya no podemos permitir vivir así. Ya se ha mostrado que las personas que han fallecido o las que están más contagiadas son de sectores populares, y se contagiaron principalmente porque son la mano de obra barata que hay para sectores más acomodados. Esos sectores acomodados también tienen que entender que son responsables de la miseria que hoy día viven un mundo importante de trabajadores que les permite que su calidad de vida se mantenga. O sea, me refiero al jardinero, me refiero a la persona que le hace el aseo a la casa, me refiero a la persona que hoy día están cruzando la micro todos los días en distintos lugares del país para poder entregar su mano de obra, y que en la noche tienen que volver a vivir en su miseria. Entonces esa situación yo creo que la tenemos que pensar todos, porque todos somos responsables. Y invitarlos a poder buscar información. Hay una información en Ciber muy importante que se llama Geografía de la Desigualdad y el Poder, que es un documento que igual pueden compartir en sus tiempos de espacios muertos en la casa, para poder leer y entender un poco cuáles son también las consecuencias de la desigualdad, que no solamente tiene que ver con que nos den más plata, sino la calidad de vida la que buscamos reparar. Así que eso, la invitación es a educarse, a poder buscar estos espacios de reflexión y empezar a ser más conscientes de lo importante que es la organización de pobladores, juntas de vecinos, de los sindicatos, cómo podemos ser juntos toda una fuerza muy importante que podamos correr el cerco, pero al favor de nosotros, esta vez a favor de nosotros. Así que pienso que una vez que termine esta pandemia tendremos que volver a la Plaza de la Dignidad, a las distintas plazas a nivel nacional, a revertir esta situación, porque nos están pasando por encima en una situación mundial donde obviamente el capitalismo de sacar sus mejores ganancias. Así que eso, un saludo fraterno, combativo, a todos los compañeros y compañeras a nivel mundial.

La caridad empieza por casa. Apoyo a un vecino. Compra en el comercio local. Radio Placeres 87.7 FM. El otro Valparaíso. Ya, pues. Ya, cuénteme entonces su nombre y cargo, representación. Mi nombre es Miguel Lira, soy representante y vocero de los trabajadores del Cinsano. ¿Qué pasó entonces ahora con el Bar Cinsano? Estamos en una situación bien precaria, de que resulta que estamos sin goce de sueldo. El mes de marzo no lo ha pagado, lo ha abonado solamente 50.000 pesos. El problema mayor es de que estamos sin pago en la AFC, de pago de cesantía. Estamos en un promedio como en 8 meses de atraso de pago de imposiciones. Y esa es nuestra situación, de que no vamos a tener derecho ni siquiera al goce de cesantía. Y lo más terrible es de que llegamos a esta situación al no tener respuestas concretas, soluciones, con el empleador, que es don Pablo Vara. Ahora, ¿está cerrado en este minuto el Cinsano desde qué día? Está cerrado desde que se declaró que no se podía, por ahí por el viernes 20 de marzo. Ya, con lo que determinaron las autoridades para el estado de catástrofe. Entonces, ¿y desde ese día no han podido trabajar? No hemos podido trabajar, y nosotros lo tenemos claro de que no hay algo, un tema país, pero la situación de nosotros es más caótica, ya que no tenemos ningún respaldo como sostener en el tiempo nuestra familia a través de del goce de beneficio de pago de cesantía, o mientras tanto tener un poco de recursos con los excedentes que los dé de nuestro pago. Ahora, ¿me puede repetir el nombre del empleador? Y usted me decía que no habían tenido respuestas de él. Don Pablo Vara, hasta hace un minuto atrás, a través de esta manifestación, hablé con el hijo. Se sorprendió mucho de ver esta manifestación que estamos haciendo, así que ahora, a través de esta presión, los va a dar una reunión mañana para buscar soluciones, que eso es lo que estábamos pidiendo hace mucho rato, pero no teníamos respuesta ni por teléfono, nada. ¿Y ustedes le creen, digamos, a las personas encargadas del local? Bueno, cuesta creer, pero lo único que queremos es que verlo cara a cara y que nos diga en forma real y directa las soluciones que los van a dar. Y es nada más que eso, no sé si creer o no creer, pero entendemos de que ellos también están en una situación complicada, pero más nosotros como trabajadores. Y volvemos con Eva de Noticias, rompiendo el torniquete comunicacional. Estamos de vuelta en Eva de Noticias de este día miércoles 15 de abril de 2020. En plena pandemia mundial del mundo, nos encontramos con una situación bastante grave de muchos compitas de nuestro pueblo que se encuentran varados en distintas partes del mundo. Vamos ahora a pasar un video que tiene un audio que comenta acerca de la situación de compañeros y compañeras que se encuentran varados en Perú. Y vamos, mientras suena la cuñita, a hacer un contacto con un compita que nos va a comentar más en directo acerca de la situación. Entonces vamos para allá. Está cargando el video. Oh, parece que hay problemas técnicos. Vamos a ver, mientras se solucionan, vamos a rellenar un poquito. Bueno, nos están escuchando acá a DJ Malapata y a Kuro Ñarki en esta edición especial de Evade Noticias, ya que, bueno, hoy día estamos haciendo este programa colaborativo con Radio Placeres, pero también con el periódico Irreverente. Así que todas las notitas que están escuchando hoy día van a tener su formato también escrito para que puedan compartirlas, leerlas, etc. A los gobiernos de Chile y Perú, a los organismos de derechos humanos y al pueblo chileno. Somos más de 60 personas varadas en las diferentes regiones del norte del Perú: Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo y Cajamarca. Nos dirigimos a ustedes con finalidad de transmitir nuestra preocupación por el abandono de las autoridades competentes en salvaguardar nuestros derechos fundamentales en contexto del toque de queda. De retornar a nuestro país tenemos que llegar hasta Lima, asumiendo todos los costos que implica el traslado y hospedaje, además de exponer nuestra salud mientras esperamos una fecha de vuelo que es incierta. Se viven distintas realidades, precariedades, vuelos cancelados, escasos recursos económicos que se van agotando día a día. Extendemos este mensaje para que se haga pública la pasiva y precaria ayuda de los gobiernos de Chile y Perú frente a nuestra situación. Exigimos soluciones dignas para volver a casa. ¿Aló? Sí, estamos en directo con Diego. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. ¿Y ustedes? Bien, bien. Compita, cuéntame un poco acerca de la situación que están viviendo allá al otro lado de la frontera. Ya, pues mira, a ver, te cuento. La situación acá sucede de que habemos alrededor de 70 entre chilenos y residentes en Chile que hemos quedado varados en el norte de Perú, solamente contando las ciudades del norte de Perú, dejando de lado lo que es Lima y la parte más sur. Y bueno, estamos en un contexto de estado de emergencia. También hay un toque de queda que es desde las 5 de la mañana. Y bueno, más que nada, el tema es que hay mucha incertidumbre de cuándo va a regularizarse un poco la situación acá. Por parte del consulado no ha habido ningún aviso como certero, solamente nos dicen que tengamos paciencia, de que pronto va a haber un vuelo, pero no dan fecha. Aquí muchos de los chilenos que hay son viajeros, que no sé, el día a día, normalmente ellos trabajan en el día para ir haciéndose sus recursos, en el contexto que hay no se puede trabajar, por lo tanto no hay ingreso, y en algún momento se empezó a especular mucho con posibilidades de empezar a avanzar hacia Lima, hacia la capital, pero había una inflación de los precios como del 300%, cosa de que casi nadie de los chilenos que estaban acá tenía la posibilidad de pagar un pasaje a Lima, donde tampoco había una fecha clara de cuánto tiempo íbamos a estar en Lima esperando un vuelo humanitario. Y ahí, por esa parte también, como te decía, el consulado nunca se posicionó en el sentido de dar algún subsidio, alguna ayuda económica, como que todos esos gastos de fechas que no son claras lo íbamos a correr cada uno por su cuenta. ¿Y usted? Y bueno, en el contexto de que no hay movilización también. Y como están parados en distintas partes del territorio, ¿se hace difícil poder llegar a Lima? Claro, aquí hay gente que está en Tumbes, otros que están en Piura, en Chiclayo, y otras regiones están de acá del sector norte de Perú. Entonces, como que una, se hace muy difícil poder juntarnos todos y ver cómo nos podemos conglomerar, ¿cachai? Como para ver de manera más colectiva. Acá donde yo estoy, que es en Máncora, habemos alrededor de 10 a 15 personas más o menos, entre chilenos y residentes de Chile. Y que claro, tenemos como ciertos horarios para juntarnos, para saber un poco la situación, si han tenido informaciones nuevas, pero un poco estamos todos en la misma, recibiendo respuesta del consulado, que solamente te dicen un poco menos que tengamos paciencia y que... Y nada más que eso. Compita, ¿cómo se está viviendo la pandemia en Perú? Mira, en Perú, desde el inicio de la pandemia, fue uno de los países que tuvo como las medidas más estrictas, junto con Bolivia, me parece que eran como los primeros que cerraron fronteras, los primeros que impusieron el tema del estado de emergencia, sacaron a los militares a la calle. Y bajo ese contexto, para nosotros que éramos extranjeros, se nos hizo igual como muy difícil, ya que los recursos que teníamos de lo pilló en ese momento del toque de queda, y ahí resolviendo el quehacer, ya que no te podía empezar a movilizar. La gente, ¿cómo se llama? La gente cada vez te daba menos alojamiento, también por el miedo, por como el pánico que se estaba generando de no saber dónde veníamos. Todo bueno, Perú sacó, como te decía, militares a la calle, empezó como todo este plan de resguardo de la ciudadanía, y ahora se ha flexibilizado un poco más. Hubo un momento en el que tomaron una medida de que solamente se podía salir a la calle por género, donde un día salían hombres, otro día salían mujeres, y así han seguido tomando medidas como bien estrictas en cuanto a la movilidad. Oye, como que solo le dan un par de horas para abastecer tu comida y seguir. Qué arbitrario la cuota de género para salir a la calle, ¿eh? Pero igual... Sí, la verdad. Claro, como que te das cuenta de que preparado a nivel de gobierno no se está, y que claro, tomando medidas que después no se evalúan y se vuelve a comunicar si se extiende la medida. Compita, desde acá, ¿qué podemos hacer nosotros y nosotras para canalizar ayuda, para poder apañarlos de alguna manera en su situación? Como que dentro de lo más importante que nosotros necesitamos es que hemos generado de manera colectiva con la gente que está en el norte de Perú, hemos generado un video explicando la situación, y la idea de eso es como hacerlo viral, que se visibilice nuestra situación por medio de esas mismas pruebas, que se presione a la Cancillería, al Consulado, para que empiecen a tomar medidas. Aquí hay mucha gente que tenía vuelos, pero todos estos vuelos fueron cancelados, entonces como que ni siquiera hay posibilidades como de llegar a algún acuerdo con líneas comerciales. También se entiende el contexto, pero no hay respuesta del qué hacer. Entonces, la idea nuestra fue generar ese video y con eso empezar a presionar a responsables como de velar por nuestros derechos estando acá fuera del país. ¿Y para la subsistencia diaria hay alguna forma de poder apoyar a las personas que ya no puedan subsistir en estas condiciones? Actualmente sí, no tenemos como nada organizado, canalizado como para algún medio oficial. Netamente aquí como que la idea es que, no sé, por lo menos por mi parte, estoy siendo ayudado también como por mis redes que tengo allá en Chile. Y el resto de los chicos acá nos estamos moviendo con ayuda de la gente de Perú. Pero como que creo que los medios como más son a veces, no sé, transferencias de dinero, un poco ese tipo de ayuda. Vale, compita, te quería dejar el micrófono abierto si quieres enviarle algún mensaje a los y las radioescuchas. Primero que todo, un saludo, también agradecer a toda la gente que está haciendo viral el video que se generó por parte de los chilenos que estamos parados en el norte de Perú. La idea es que ese video se siga mostrando, siga saliendo en distintos medios de comunicación, se viralice, ojalá que lleguen a los responsables de velar como por esta situación, ya sea el consulado, los exteriores, y presionar a que tomen medidas y den respuesta, porque toda la gente necesita volver a sus hogares. Hay gente que son sostenedores de familia, gente que tiene familiares con problemas de salud que necesitan retornar urgentemente. Por lo tanto, se le rueda todo un poco eso, hacer discusión, hacer presiones al gobierno para que se mueva en conjunto con las líneas aéreas que son las comerciales, que finalmente en conjunto deberían quizás era de volver a la normalidad y traernos a Chile. Vale, compita, quería agradecerte el contacto y desde Valparaíso mandarte todo el Nehuen y mucho aguante para estos momentos. Muchas gracias, chicos y chicas, también a ustedes por el contacto y la oportunidad también de poder salir al aire por este medio, así que eso, se agradece enormemente. Estamos a disposición y seguimos en contacto. Vale, muchísimas gracias. Un abrazo, compa, nos vemos. Vale, muchas gracias, un abrazo. Bueno, y esta era una entrevista que teníamos al compita Diego Arias, que está ya varado en Perú. Harto buen para todos y todas los compañeros y compañeras que se encuentran en la misma situación. Esta es una situación que se repite en varios lugares en el mundo. No solamente la situación de los migrantes en este país es crítica, sino que a nivel mundial la situación de todo migrante, nuestros compañeros y compañeras que nacieron en este pedazo de terruño, también se encuentran por todo el mundo siendo vulnerados por estados que no reconocen sus derechos porque la tierra se le ha puesto frontera. Nos vamos a ir ahora con un temita musical y seguimos escuchando Eva de Noticias por la 87.7 FM Radio Placeres y www.radioplaceres.cl. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya basta. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Channel رادع صار الوضع بده الردع لكل الحسين بتحرر مستوطن بدل مهد المصاب بحكيات ألف كان ألف راق بالهدار الإعلام السلاح مطيب كبركوب أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما دوس دوس كاليوس Catrileo o el mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Gallito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Volvemos con Eva de Noticias, rompiendo el tornillete comunicacional. Ella es abogada de la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM, una organización que ha generado un trabajo bien importante en términos de promover la educación jurídica, de democratizar también muchas veces conceptos que no están muchas veces como al alcance nuestro en el ámbito legal, y prestando también orientación, asesoría a personas desde un enfoque de género, ¿ya? La Eliana nos va a comentar un poco también cuál ha sido el rol de ABOFEM a propósito del grave caso de violencia patriarcal que hace unas semanas fuimos testigos acá en Valparaíso, en el barrio Puerto, donde una vecina del sector de Plaza Echaurren fue víctima de violencia grave, dura, en el mismo sector. Bueno, Eliana nos va a comentar un poquito cómo va eso. ¿Qué tengo que decir? Ahí está. Bueno, nos encontramos en entrevista con Liliana Espinosa, abogada de ABOFEM, que ha estado llevando el caso de Roxana durante las últimas semanas. ¿Puedes comentarme un poquito? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo bien, gracias. Oye, Liliana, ¿puedes comentarme un poquito? Primero presentarte, contarle un poco a los y a las radioescuchas qué es ABOFEM y cómo se acercan a este caso en particular. Claro, mira, nosotras, ABOFEM, la Asociación de Abogadas Feministas, tomamos conocimiento de este caso que ocurrió ya hace un par de semanas en el barrio Puerto. Principalmente a través de redes sociales y medios independientes de información que dieron a conocer un caso muy grave de secuestro y violación que había ocurrido ahí en las cercanías de Plaza Echaurren. Resulta que muchos vecinos y vecinas que fueron testigos de gran parte de estos hechos querían entregar esta información a las instituciones públicas y no sabían cómo hacerlo, porque desde un principio este caso tuvo súper mal manejo, de acuerdo a nuestro criterio como asociación, por parte de todas las instituciones públicas, porque formales que hubo un incendio en una mueblería en el sector de la Tesaurre, y de ahí empezó recién a divulgarse lo que había ocurrido realmente en este lugar, y que fue que a una mujer de ese barrio puerto la habrían secuestrado y habían realizado distintos vejámenes por varios días, hasta que vecinos del sector la habrían ayudado a lograr escapar y habrían intentado denunciar con carabineros, y carabineros no había tomado la denuncia, por lo menos en dos oportunidades. Entonces, cuando esta víctima finalmente es trasladada a un hospital, y habían pasado muchas horas en que ella había tratado de denunciar en una primera oportunidad, y la ingresan, pero no en calidad de víctima al hospital, sino que la ingresan como cualquier persona que podría tener un problema de salud. Entonces parte muy mal esta investigación, la denuncia no se inicia formalmente de inmediato, empiezan luego una serie de publicaciones en distintos medios describiendo en parte los hechos que se denuncian, y por otro lado también otras personas defendiendo al supuesto principal agresor. Y es ahí donde distintas organizaciones del barrio puerto toman contacto con ABOFEM para pedirnos orientación sobre cómo acceder a la justicia en este caso, porque eran personas que querían denunciar, que querían prestar su relato en calidad de testigos, y no se les habría escuchado en una primera instancia. Nosotras como Asociación de Abogadas Feministas condenamos todos los hechos de violencia machista, sobre todo hechos tan graves como este crimen que se está investigando actualmente por la justicia, pero condenamos también muy enfáticamente la falta de asistencia oportuna que tuvo esta mujer, que pidió ayuda a las instituciones por lo menos en dos oportunidades y no le fue otorgada la ayuda, ni a ella ni a las personas que estuvieron acompañándola. Es ahí como nosotros empezamos a conversar primero con familiares directos de la víctima, principalmente con uno de sus hijos, y también con testigos que fueron las personas que ayudaron a esta mujer desde el primer instante, incluso personas que llamaron a carabineros personalmente. Todas estas personas son contextos más o menos en el mismo relato, relato que ya hicimos llegar a la fiscalía, y por eso llegamos también a ayudar, a prestar asistencia principalmente a la familia de la mujer, porque por su estado de salud nosotras no hemos querido tomar contacto directo todavía con ella, porque podría ser también revictimizante considerando que ella se encuentra muy mal debido a estos hechos que ocurrieron. No sé si con eso respondió en parte a tu pregunta. Liliana, me gustaría preguntarte, me llama mucho la atención la irregularidad acerca de la toma de denuncia en este caso. ¿Existe a tu juicio un proceso de discriminación hacia Roxana? Mira, en general nosotras creemos que hacia las mujeres siempre como más amplia esta discriminación. Acá claramente no se actuó de acuerdo a los protocolos que deberían haber sido aplicados. Siendo un caso de violencia de género, de violencia muy grave, y también porque consideraron los carabineros a priori como discriminar este relato, porque hay que ser bien claros, todas las personas deberíamos tener igual acceso a la justicia, porque la violencia es transversal, actúa en contra de cualquier persona, pero en este caso en particular sentimos que fue muy discriminatoria la actitud que tuvieron desde las instituciones públicas al primero discriminar, no tomar la denuncia directamente, hacer como un prejuicio de esta víctima al momento de denunciar, porque ella denunció los hechos en el primer instante en el que pudo hacerlo, y a pesar de eso no tomaron la denuncia de manera formal, y la víctima quedó deambulando por horas en el sector de Barrio Puerto el día que pudo ser liberada. Y posteriormente, ya en horas de la tarde, cuando Carabineros llega ahí a Barrio Puerto por otro procedimiento, es ahí ante la insistencia de los testigos, de vecinos y vecinas de esta mujer, que ellos acceden a llevarla al hospital, y nuevamente la llevan sin tomar la denuncia. Entonces ella no es ingresada con los protocolos que corresponden para una víctima dentro del hospital, y posteriormente no se le da aviso tampoco a sus familiares más cercanos, porque ellos no supieron de inmediato lo que había ocurrido con esta víctima, si siquiera sus familiares más cercanos habían podido tener acceso a esa información de salud. Entonces se divulgó información falsa, información que claramente daña la honra de esta mujer y la sigue revictimizando. Liliana, yo quería preguntarte si qué información nos puedes dar respecto a la situación legal actual, respecto a qué medidas de a favor de Roxana se han podido tomar, o también en función de la respuesta negligente que dieron las instituciones como Carabineros, como Fiscalía, si es que desde ahí, como ABUFEM, se han generado también acciones que busquen algún tipo de reparación de esa, como de ese actuar negligente. Claro, mira, lo primero que hicimos como ABUFEM fue poner de inmediato a disposición de la Fiscalía de Valparaíso estos relatos de los testigos que estuvieron al principio con la víctima, los que tomaron contacto directo, los que llamaron a Carabineros. Esa información la pusimos de inmediato, además de todos los datos completos de varios testigos que, bueno, están a la espera de la citación. Hay una investigación vigente. La investigación no partió el mismo día que la víctima fue ingresada al hospital, partió hartos días después, pero está vigente. Tiene una fiscal asignada, tiene un número de causa. Esto sigue avanzando. Ahora, por la contingencia sanitaria principalmente, las cosas han sido un poco más lentas, pero está la causa vigente. Ahora, respecto de estas publicaciones, como ABUFEM, estamos analizando todas las acciones legales que correspondan. Queremos recabar, por supuesto, la mayor cantidad de antecedentes posible y seguir dándole todo el apoyo que corresponda a esta víctima, todo el apoyo legal. Yep. Otra pregunta, si, bueno, nosotros también a través de redes sociales nos enteramos que, bueno, del movimiento de vecinos y vecinas que se generó después, como en función de protesta a raíz de lo que había ocurrido, queríamos saber si ustedes tenían relación con las compañeras que fueron detenidas, que a lo mejor puedan estar atravesando algún proceso legal a raíz de haber participado de las manifestaciones. Mira, directamente con las víctimas de represión policial realmente no hemos tenido contacto, pero sí con varias otras agrupaciones del sector de Barrio Puerto que nos han ido entregando antecedentes para nosotros irlos poniendo también a disposición de la Fiscalía para que la investigación pueda avanzar lo mejor posible, considerando que tenemos que subsanar, que no partió de inmediato. La idea es todos estos antecedentes que todas estas agrupaciones también han podido recabar y los entregando. Ahora, si alguna de las compañeras que fue detenida necesita de nuestra asesoría, que por supuesto se contacte con nosotras a, bueno, a nuestras redes sociales, a ABUFEM, o a nuestro correo valparaíso@abufem.cl. Lo mismo todas las personas que tengan antecedentes que aportar en esta investigación, porque hay muchas personas que fueron testigos, sobre todo de los primeros momentos de cuando ella fue liberada, que tienen información muy valiosa para aportar. Pero no saben normalmente cuáles son los conductos regulares para poder entregar todos estos antecedentes. Si es así, también que nos contacten, nosotros estamos felices de ayudar. Sí, desde ahí, bueno, como preguntarte, además pensando que estamos en un escenario de emergencia, que justamente es un contexto que agudiza también todas las situaciones de violencia, violencia de género, violencia patriarcal, hemos visto también un aumento demasiado notorio como en las denuncias de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Como ABUFEM, si nos pueden dar quizás como ciertas orientaciones, uno hacia personas, hacia mujeres que estén en estos contextos de violencia y que quieran denunciar, pensando también en evitar también cómo hacer también cuando hay instituciones que obstaculizan ese tipo de denuncias, que no dan credibilidad a los relatos. Y por otra parte, quizás si también orientaciones también a nosotros como medios de comunicación, a propósito de lo que nos comentabas antes, respecto al manejo de esta información, porque creo que, claro, pues, los medios de comunicación están al servicio de las personas y debiésemos esforzarnos por ser como respetuosos también en el tratamiento de la información para evitar lo que tú nos comentabas de finalmente revictimizar a las personas. Claro, revictimizar y en el fondo también entrampar un poco toda la percepción pública que se tiene de los casos. Pero respecto a la pregunta sobre qué es lo que tienen que hacer en caso de estar sufriendo violencia, sobre todo violencia machista, que como tú dices se ha aumentado pero brutalmente hace ya un tiempo atrás un número gratuito, que es el 1455, donde puede llamar no solamente a la víctima, sino también los testigos. Hay veces que escuchamos que, no sé, que a la vecina le está ocurriendo algo, y ahí no sabemos cómo actuar, podemos llamar también a Sernamed. Podemos llamar, por supuesto, a Carabineros, a PDI, y también podemos hacer denuncias a través de correo electrónico en este momento por la contingencia con la Fiscalía. Está en la página de la Fiscalía el formulario para descargar y hacer la denuncia vía correo electrónico. Y bueno, las personas que también tienen clave única pueden denunciar a través de la oficina judicial virtual, pero ya ahí es un poco más engorroso el trámite. Pueden pedirnos ayuda también a gobierno y ningún problema, eso lo podemos hacer. Ahora, hay que tener bien en claro que todas las instituciones públicas están obligadas a tomar las denuncias. No debería volver a pasar lo que ocurrió en este caso. Ellos, las personas, los funcionarios públicos, no deben ver si esto es cierto o no, si hay pruebas o no. Ellos tienen el deber de tomar todas las denuncias que les llegan. Luego la investigación, sea a través del Tribunal de Familia o a través de la Fiscalía, va a determinar la veracidad de los hechos, según las pruebas que se aporten y las audiencias que haya. Pero la denuncia debe ser tomada, hay que insistir, en el caso de que no se tome. Y para eso tenemos todos estos canales que yo te cuento, a través de Sernamed, a través de Carabineros, de PDI, de Fiscalía y de los tribunales. ¿Y sobre los medios de comunicación, alguna recomendación? Bueno, en general los medios de comunicación tienen que informar, pero tratar de a veces como evitar un poco el sensacionalismo, pensando en la integridad de las víctimas, porque normalmente estas víctimas son mujeres y son muy cuestionadas por el hecho de ser víctimas. Cuando una persona va y denuncia cualquier otro tipo de delito, que no sea delito de violencia machista, por ejemplo, no sé, me asaltaron, me robaron un celular, nadie cuestiona a esa víctima. Pero cuando la víctima es mujer y lo que denuncia es violencia machista, violencia patriarcal, lo primero que se topa es con los cuestionamientos y con los juicios. Entonces, tratar de orientar siempre las noticias como para dar la información más objetiva posible, sin cuestionar la calidad particular de cada víctima, de cada denunciante. Liliana, principalmente. Compita, volviendo al tema del caso, quería preguntarte si están identificados los agresores y cuáles son las proyecciones que pueden observar para este proceso. Mira, agresores hasta el momento habrían sospechosos en el fondo, pero eso todavía es materia de la investigación. Ahora, nosotras, por supuesto, que como ABOFEM esperamos que la investigación se haga desde ahora en adelante, por lo menos de la forma más ambiciosa posible, porque esperamos, por supuesto, que se aclaren los hechos, sean cuales sean, que se aclaren, y que no haya discriminación o más discriminación acerca de la víctima, porque en el fondo acá se determinó que por ser un determinado tipo de víctima no iba a tener el mismo acceso a la justicia que todas las personas. Entonces esperamos que de ahora en adelante la investigación se realice cumpliendo todos los protocolos y todo el enfoque de género que corresponde. Compita, me gustaría dejarte el micrófono abierto por si quieres agregar alguna otra información para los y las radioescuchas del 87.7. Muchas gracias. Mira, en general lo que nosotras siempre promovemos es querer erradicar la violencia contra las mujeres, esta violencia que demuestra toda esta desigualdad histórica de poder entre el hombre y la mujer. Esta es una dinámica que ha sido constante en la sociedad, la violencia ejercida por hombres hacia las mujeres. Esto genera una situación persistente de desigualdad. Y como asociación feminista que promovemos una sociedad más igualitaria, nuestro objetivo es siempre contribuir a la erradicación de esta espiral de la violencia para reivindicar siempre el rol de las mujeres en la sociedad. Así que, por favor, vamos todos por una sociedad más justa, respetémonos entre todas, entre todos, y por favor, insisto, todas las personas que tengan antecedentes respecto de este caso particular, si no saben cómo hacerlo llegar a la investigación, a la fiscalía, pueden contactarse con nosotras. valparaíso@bofem.cl o en nuestras redes sociales.

vamos a tratar de bueno, vamos a dejar contacto por otro lado, ya se nos acabó el programa. Va a hablar de economía. Un saludo a los compitas y las compitas que han trabajado en esto. Y bueno, así nos despedimos de este EO de Noticias. Miércoles. Kuru, ¿quiere...? No, agradecer igual como el espacio, día y... Patamala. Y espero también poder seguir colaborando con este espacio. Y también un saludo al periódico El Irreverente, donde estaremos ahí también publicando las noticias que aparecieron hoy día. Sí, escrito, escuchado, nos falta el canal de televisión. Nos falta el bailado. Ya, vamos a poner unos temitas ahora y nos vamos a poner a bailar en el estudio. Los dejamos con el programa popular, El Pueblo Cuida al Pueblo. Escuchaste Va de Noticias por Radio Placer, es la 87.7 a la izquierda del dial. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y todas las que nos están escuchando a estas horas por Radio Placeres a la izquierda del dial. Esto es Eva de Noticias, le mandamos un saludo a todas nuestras compañeras que están ahí en el territorio. Un noticiero, ¿cierto? Pero bastante libre, ya no como los de los otros medios. ¿Eres artista y necesitas un espacio? Al Alba